mucha candela. Y calienta, ¿eh? Ya, bueno. Venga. Toma la habitación. Vamos a ver, es que es muy fácil. Vi un vídeo que habíamos el turno, ¿eh? ¿Ya? ¿Eh? Aquí la cooperación se acabó. Por necesidad, yo creo. ¿Alguien me invita a un ciudad? No, ahora le toca a Alberto. Y así, si nos dice algo la policía, sí, tío. Estamos con la tele. Talent show. Bueno, vamos. Ah, no, estamos para la parada de. Para la técnica. Thank you. No rompas. No rompas. Nos ha dejado sí, sí, unos locos pinchando globos. Ya. Me digas que no es un poco surrealista. Ha sido lo más surrealista, sí. Que nos hemos jodido a los pulmones por sí, tirarlos. Para que dos tíos de doblete. Y de triplete, que de verdad es que la gente no sabe tomar ketamina, ¿eh? Es que no. ¿Y por qué te Porque él sí sabe. Bonito. Ole. Bueno, la siguiente canción va dedicada a la Policía Municipal de Madrid, que le da por mandar mensajes xenófobos y fascistas. Y esto es el caso de los WhatsApps de la Policía Municipal en Madrid. Y dice, mucha policía, poca diversión. Mucha policía, poca diversión. Este señor sí que sabía cómo hacer las cosas. Este señor es Dios. Teatro Municipal. Este señor sí que sabía cómo hacer las cosas. Este señor es Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Yo lo tiraba al mar. Yo lo tiraba al mar. Otra opción puede ser implantar el casquillo vacío en la nuca a martillazo. La mano lo inventaron para quemar basura. Que se vayan todos a tomar por todos los países con todos los trozos de mierda de Podemos y con la escoria de los antisistemas. Yo abría la llave del gas y los despiojaba. La mano lo inventaron para quemar basura. ¿Sí? Otra opción puede ser incrustarles casquillos vacíos en la nuca a martillazos. A martillazos. En los comentarios. Parecería un accidente. Conozco gente que conoce gente. Somos justicieros. Matar es nuestro lema. Somos justicieros. Matar es nuestro lema. Amarillazo. Sostiene que se trata de una charla privada, de broma. Y varios patrullan armados por el centro de Madrid. Este señor sí que sabía cómo hacer las cosas. Este señor es Dios. Ya estarían echando humo las chimeneas sin parar si estuviese al mando. Si estuviese al mando. Recordad que tenéis algunos compañeros retrasados que favorecen este tipo de gestos alrededor. El lavado lo inventaron para quemar basura. ¿Sí? Otra opción puede ser incrustarles casquillos vacíos en la nuca a martillazos. Martillazos. A martillazos. A martillazos. Martillazo. Todos forman parte del turno de noche y varios patrullan armados por el centro de Madrid. Armados por el centro de Madrid. Armados por el centro de Madrid. Madrid, por el centro de Madrid, por el centro de Madrid, por el centro de Madrid, por el centro de Madrid. Armados por el centro de Madrid. Por el centro de Madrid. Los comentarios. Parecería un accidente. Conozco gente que conoce gente. Somos justicieros. Matar es nuestro lema. Retrasados que favorecen este tipo de gentuza alrededor. En la palo lo inventaron para quemar basura. Otra opción, otra opción. Este señor es Dios. Yo lo tiraba al mar. La gentuza alrededor. La gentuza alrededor. Contra inmigrantes y quienes defienden. Patrullan armados por el centro de Madrid. Por el centro de Madrid. De Madrid. Por el centro de Madrid. De Madrid. De Madrid. Estamos en una manifestación. Sí, no hay nadie autobús. Pero tienes que pedir a gente. Para todo el mundo, no hay nadie autobús. A ver si autobús. La voy a. Sí, a ver si autobús. Bueno, oye, la acción se supone que se ha acabado con esto. Oye. También mola que la vida te corte las cosas. Claro, es así. A partir de ahora es fiesta. Ponte al pepo ahí. Si queréis, libero el fruto. Yo, pues. me apetecía la canción esta de... ¿O prefieres que vayamos a algún sitio? Vamos ya al faro, que estamos ya relativamente cerca. ¿Te apetece o es que ha sido caro el faro? Está aquí arriba, una bodega. Ah, vale, sí. Nos tomamos aquí por una aquí...